hasta el frente y por debajo de mis pies. Lo que no quiero ver se derrumba y reconstruye otra vez, con otros rostros y nombres. Se derrumba y reconstruye otra vez, sin un rostro y sin nombre. Thank you.